Nico, bueno, pasó así. Estábamos los chicos comiendo en mi casa. Andaban haciendo operativo. Pararon a un auto afuera de mi casa, lleno de firmando todo. Le dije si se podían correr, me empujaron. Y ahí fue cuando le dijo por qué le falta el respeto. Y ahí empezaron a agredir, a empezar a correr con los palos. Patearon, rompieron todo, entraron, tiraron gas pimienta, hay chicos lastimados, tiraban con silla, con tiro, tienen todos los casquillos, todo. No sabemos qué hace ella, Nico, qué sé yo, estoy nerviosa. La gente viene toda la comisaría, tengo chicos lastimados, eso es lo peor de todo. Llevaron detenidos que nada que ver, bebés hasta grandes.